no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, les vengo a hacer compañía para cerrar este programa que ambas dimos en llamar En Nuestras Manos. Y si querés recibir un ángel y un mensaje, nos llamás al 4789-9014. 4789-9014. Esas son las líneas de nuestra producción, así que allí nos puedes llamar, tanto como para conseguir los libros, Luz de Ángeles o Ángeles a tu alrededor, o para anotarte para los talleres. Ahora el próximo taller es el primer sábado de noviembre, donde nos estaremos encontrando con el Arcángel Gabriel. Vamos a trabajar mucho con el Arcángel Gabriel, con la comunicación, con la forma de armonizar nuestra comunicación, de armonizar nuestras ideas, de poder estar con las cosas más claras, de centrar nuestro eje. Y bueno, ya les voy a contar en el transcurso del programa. Esto es el primer sábado de noviembre. Y después el primer sábado de diciembre estaremos haciendo el cierre del año con los siete arcángeles. Bueno, pero ya les voy contando. Ahora vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel del conocimiento. Estamos ante un ángel que puede iluminarnos el sendero del conocimiento, mostrarnos con sencillez la forma en que debemos estudiar, leer o formarnos en una especialidad. Él nos ayudará a decidir una carrera, a encontrar la información necesaria para evaluar nuestro futuro intelectual. El conocimiento se nutre de la voluntad de aprender, de la necesidad de saber. Eso forjará nuestro conocimiento. Cuanto más leamos, más conoceremos. Este es el ángel al cual debemos acudir cuando vamos a prepararnos para rendir un examen. Si después de haber estudiado y preparado conscientemente una materia, nuestros nervios nos juegan una mala pasada y creemos que no nos acordaremos de nada, él acudirá a nosotros, permitiéndonos conectarnos con el saber que existe en nosotros, pero también puede ayudarnos a encontrar el conocimiento en algún tema en especial cuando nos falte. Nos facilitará el camino para el aprendizaje, para la investigación y para todo lo que nos enriquezca intelectualmente. Para pedir su ayuda, podemos decir: a través de mi fe, invoco al ángel del conocimiento para que acuda en mi ayuda en este momento, facilitándome la fluidez del saber para concretar. Y ahí mencionamos la situación. Gracias, ángel, sé que estás a mi lado y el conocimiento fluirá. Encomendados así, se abrirán las compuertas de nuestra mente y saldremos airosos del tema. Y ahora le vamos a pedir al ángel del conocimiento que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y verdaderamente el ángel del conocimiento apareciera, así a priori, que uno puede decir: ah, bueno, sí, pero a mí no, porque yo no necesito aprender nada, ya aprendí todo, ya tengo todo el conocimiento que necesito de la vida. Bueno, no, ¿sabes qué? No, no, realmente no. Cuando uno tiene la idea, la voluntad, las ganas de aprender, en realidad deberíamos tenerla. Si no la tenés, el ángel del conocimiento te ayuda a abrirte esos caminos. Yo diariamente escucho, cuando a veces estamos o en una charla o en una entrevista personal: bueno, dale, yo te mando el trabajo, te mando unas oraciones por mail, o te las, están en la página. Y algunas personas me dicen, no, la verdad prefiero en un papel porque no me conecto con la tecnología. Y yo no puedo dar una charla de tecnología cuando era entrevista, pero a veces digo, ¿cuánto te estás perdiendo? Porque este aprendizaje, que es para bien y para mal, como todo, todo tiene su lado bueno y su lado malo, hace que vos puedas conectarte con un mundo diferente. Hace que vos puedas decir, bueno, a ver, quiero saber qué más sobre tal ángel, o quiero escuchar el mensaje del ángel. Entonces entro en la página www.cristinadelsolar.com.ar, vi ángeles y mensajes y tiqueo otra vez el de hoy, el ángel del conocimiento, lo quiero volver a escuchar y le quiero pedir un mensaje, y así sucesivamente. Estas cosas de decir no puedo, y no pongo el ejemplo de la tecnología porque hay muchísima gente que ya le perdió el miedo, ya aprendió a manejarla, ya es como cuando nosotros hace muchos años atrás, me acuerdo que no existía el control remoto, y que el día que apareció el control remoto, algunos decíamos, ¿esto cómo se maneja? Y lo mismo las caseteras, y después otras, todo. No te podés quedar, no hay que quedarse, hay que dar ese paso, decir, bueno, a ver, voy a intentarlo, le pido al ángel del conocimiento. Entonces, si vos no podés, si de alguna manera seguís sin poder, si de alguna manera seguís sin encontrar la resolución, aparecen esas personas angelicales que te ayudan a entender y a comprender lo que necesitas. Vos de leer un libro no dejarías nunca, siempre sabés que podés leerlo, por más complejo, palabras más difíciles, menos difíciles, mejor presentado, lo vas a poder leer porque tenés la base de que aprendiste a leer. Bueno, cada cosa en la vida es así, todo lo podés hacer. Lo que no podés es decir no puedo. Cada vez que decís no puedo, te estás alejando del conocimiento. Yo sigo mucho y leo mucho a Facundo Manés, este profesional de la neurología, este neurólogo, este capo del pensamiento y del cerebro, que conoce perfectamente bien las funciones del cerebro. Y él dice que el dejar de pensar o el dejar de trabajar con determinadas cosas nos va frenando en nuestra evolución. Y cuanto más ejercites, cuanto más leas, cuanto más pienses, cuanto más palabras cruzadas hagas, cuanto más juegos de sudoku o juegos hagas, tu cabeza va a seguir trabajando. Bueno, a veces en la vida simple decimos, no, esto yo ya no lo puedo hacer, esto ya no es para mí, y entonces hoy no haces esto, mañana no haces lo otro, pasado no haces lo otro, y en un día te quedaste sin la posibilidad de seguir adelante. El ángel del conocimiento viene para decirte, a ver, ¿en qué te estás quedando? Toma conocimiento de tus propios límites y empezá a expandirte. Los límites no son para decir, acá me quedo, ¿no? O sea, yo tengo el límite de leer en inglés, por ejemplo. Yo no tengo, a mí no me gusta aprender idiomas a esta altura de mi vida, pero uso traductores. Pero leo y trato de entender. Y si no, no leo en inglés, leo en castellano, busco la versión en castellano. Bueno, en la vida hay cosas que tenemos que aprender a hacer, que es buscar la versión que podemos ir haciendo, ir dando un pasito cada día. Cuando no sabes lo que tenés que hacer en el trabajo, si vos en el trabajo te quedás con lo que aprendiste el primer día, o con tu vida cotidiana, por ejemplo, si yo hiciera siempre las mismas comidas que hacía cuando aprendí a cocinar, no hubiera evolucionado. Cuando vos aprendés los pasos básicos, después podés ir sacando otros y haciendo otros y haciendo otros. Ese es el conocimiento para lo simple de la vida y para lo complicado de la vida. Para aprender una profesión o para aprender a tejer un punto nuevo en el tejido. Esto es como si supieras tejer y si era siempre el punto Santa Clara. Porque bueno, ¿para qué voy a aprender otro si con este yo lo puedo manejar? El ángel del conocimiento en ese momento dice, a ver, quiero aprender esto, quiero saber hacer esto, quiero encontrar la guía para aprender a ir a aprender la computadora, a trabajar en ella, a escuchar cosas que me interesen, a leer cosas que me interesen, a abrirme al mundo. Obvio que vas a pasar por un montón de situaciones que no son fáciles, ni lindas, ni buenas. Y hay otras que son amorosas y divertidas. Cuando llegas a la meta, descubrís un mundo nuevo. Lo mismo te pasa con la cocina, lo mismo te pasa con el trabajo, lo mismo te pasa con la carrera que estés haciendo. Si vos aprendiste la carrera, sea cual sea, te recibiste, colgaste el diploma, te sentaste en un escritorio y no hiciste un curso más, tu conocimiento se quedó ahí, no avanzó, no profundizó. No hiciste esa apertura en la cabeza que tenés que seguir haciendo, nos estancamos. Y precisamente, como dice Pablo Neruda, estancarse es morir lentamente. Él nos dice, ¿quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo, y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien, abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Pablo Neruda. Estas palabras están en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo Amor a la vida. Y hoy sale el ángel del conocimiento, que nos viene a decir que podemos seguir dando ese pasito más allá de lo que hoy vemos. Podemos investigar, podemos trabajar en lo que te toque, en lo que estés haciendo. Te podés permitir aprender eso que están enseñando en tu trabajo y que vos decís, ¿para qué? Si yo en 2, 3, 4, 5, 8 años me jubilo. Si acá no te dan un ascenso, no importa, lo aprendés para vos. Hacer ese cursito, hacer ese trabajo, estás en casa, hacer esa manualidad, hacer esa situación que te conecte con algo nuevo, que te ilumine, que te obligue a salir de la rutina, porque la rutina nos mata, la rutina nos agobia. Hay gente que adora la rutina, hay gente que quiere estar siempre en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, y está bien que así sea, pero agregale a esa rutina un poquito de sal, agregale a esa pintura, a ese cuadro, un poquito de colores fuertes. Agregarle el ángel del conocimiento nos ayuda a agregarle a nuestras vidas ese toque de vida, ese toque de emoción, ese toque de voy a probar, voy a conocer, me voy a animar. Hasta las recetas conocidas en la cocina le podés agregar un toque de magia cuando decís, a ver, ¿y si le agrego esto? ¿Y si le agrego esto otro? ¿Y si a este budín que hacía mi abuela le pongo un poquito de arándanos? Porque en la época de mi abuela, por ahí, los arándanos no estaban conocidos. O si le agrego algo que le guste a mis chicos, o si le agrego alguna situación. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si sale mal? Mirá, si sale mal, no es tan grave ni se viene el mundo abajo. No es un fracaso. Fracaso es pensarlo y no hacerlo. El fracaso es el decir, no, mirá, no puedo, la verdad, lo hago así, le pongo las tres mismas tacitas de harina, las dos mismas tacitas de azúcar, lo hago siempre igual. Total, así me sale bárbaro. Porque empezás a dejar el conocimiento, deja de funcionar tu conocimiento en todo. El escuchar música, el cuando alguien te menciona algún, ahora que existe tantos medios para poder escuchar algo de música nueva, alguien te habla de una película, alguien te habla de un libro, alguien te habla de una música, investigar, buscar, salir de lo chato, porque lo chato es lo que nos devora. El hacer siempre las mismas cosas, esperando siempre como, estamos como domesticados. Y resulta que necesitamos vivir, ser felices teniendo el orden, teniendo la tranquilidad de que las cosas pueden ser siempre de la misma manera. Pero yo elijo, mediante el ángel del conocimiento, dar un pasito más. Ese ángel del conocimiento te ayuda a encontrar un pasito más en cada camino que vos vayas a recibir, en cada momento que vayas a hacer. Es como que viajas todos los veranos a Mar del Plata. Llegás todos los veranos por la misma calle, entras por la avenida que tienes que entrar, llegás y vas siempre de tu casa a la playa. Y nunca, en los 15, 20 meses, el tiempo que te toque estar, vas a otra playa, recorres un poquito más, porque hay muchos coches, o porque hay mucho lío, porque siempre se puede investigar un poquito más. Entonces, la vida es esto, es no llegar siempre y quedarte en el mismo lugar, es conocer. Hoy vino el ángel del conocimiento, que el fin del ángel del conocimiento es ese, es darte conocimientos, ayudarte a comprender algo que no entendés, es ayudarte a conocer a una persona que no conoces, es ayudarte a conocer tus límites y expandirlos, es ayudarte a conocer la gente con la que estás rodeada, el trabajo que realizás, el lugar en el que estás, pero también es aprender a conocer que atrás de eso siempre hay algo más. Atrás de una persona hay una historia de vida. Atrás de esa historia de vida hay una familia, hay circunstancias. El conocimiento te enriquece. Y no digo el chusmerío, digo el conocimiento, porque a veces nos confundimos un poco y queremos saber hasta vida, obra y milagros de los demás, y esto no es lo necesario. Lo necesario es conocer lo profundo, lo esencial, lo espiritual. Entonces también el ángel del conocimiento te ayuda a vos irte conociendo más, poner límites, saber que si yo no pongo los límites, los demás no los ponen. Entonces si yo no sé decir no con una sonrisa, tratan de que hoy se hace sí, mañana es otro sí, llega un momento en que ya no dije no y no puedo decirlo, sí, todos los días se puede. El ángel del conocimiento te ayuda también a eso, a conocer hasta dónde querés. No confundan querer con poder, ¿eh? Porque uno puede, si no, no te pedirían. Yo siempre puedo, vos siempre podés, el otro siempre puede, pero resulta que el otro nunca puede nada. No, el otro no quiere nada. Entonces yo quiero hasta aquí. Quiero poder tener horas, si mi trabajo es de 10 horas diarias, 8 horas diarias, quiero poder tener espacios para mí. No quiero llevarme el trabajo a mi casa, porque mi casa yo no la puedo llevar al trabajo. Yo no puedo desde la oficina atender al plomero, atender al médico de mi hijo, porque no lo puedo hacer. Ni siquiera por teléfono, porque estás hablando una hora con el plomero para que te guíe cuál es tu problema y tu jefe te está mirando con cara de, ¿viste?, de que te está pasando. Entonces, si vos no podés llevar el trabajo de tu casa al trabajo, no lleves el trabajo a tu casa. El conocimiento es decir, hasta aquí. Yo tengo conocimiento pleno de algo cuando digo, a ver, este es mi escritorio, esta es la radio, aquí hay gente que me está escuchando y puedo hablarles de todo lo que tenga que ver con la fortaleza espiritual. Obviamente que yo en este programa no voy a hablar de revistas, de noticias, no voy a hablar de actores ni de actrices, porque no es mi espacio. Mi espacio, tampoco puedo yo hablarles hasta las 12:05. Primero porque Lucho me saca con todo el derecho del mundo. Y segundo porque no puedo ocupar el espacio que no me toca ocupar. Ese es el ángel del conocimiento también. Darte cuenta cuál es tu lugar. Cuál es tu espacio. Y vos crecer. No crecer por sobre los demás. Vos crecer en tu interior. Alimentarse. El alimento de la mente es leer, escuchar música, reírse, ese también es el alimento del espíritu. Escuchar, conversar, opinar, trabajar, pero todo en su medido tiempo. ¿Ustedes les gustaría llegar a casa y que la cocina, por ejemplo, tenga los platos de toda la semana? No, los tienen que ir lavando día a día, porque está bien, podés tener muchos platos, pero llega un momento en que te comen los bichos. Bueno, el conocimiento hace que vos sepas hasta dónde podés esperar podés acumular tus basuras o tus cosas sucias. El conocimiento hace que digas, no, ¿sabes qué? Vamos a perdonar un poquito hoy, vamos a lavar nuestros platos hoy, vamos a limpiar esta angustia hoy, vamos a trabajar, me conozco y sé que si no, no me voy a seguir enroscando en esto y le voy a dar un espacio enorme que no le tengo que dar. El ángel del conocimiento viene para que te conozcas, para que conozcas tu entorno, pero también viene para que puedas comprender una lectura, para que puedas encontrar esa carrera, para que puedas dar esa materia aunque no sea de tu carrera. A veces toca estudiar filosofía, yo lo he visto, estudiar filosofía en una carrera como ingeniería en informática. Y vos decís, pero sí, sí, es necesario. Claro que es necesario. Todo en la vida suma, te hace persona. Todo te hace profesional. No son puntos aislados. Esto es como que un psicólogo no sepa sumar, no tenga que saber sumar mínimamente. Entonces hay cosas que no van en contra de otras, suman. El ángel del conocimiento lo que hace en vos es eso, que empieces a sumar y que empieces a conectarte con lo más profundo que hay en vos, que es el querer vivir cada día aprendiendo cosas nuevas. Cuando se termina el día sin haber hecho algo nuevo, es un día no perdido, vivido hasta ahí. Cuando uno aprendió algo, cuando uno hizo algo, descubrió algo, creció. Acordate. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Yo les recuerdo que el sábado, el primer sábado de noviembre, tenemos un taller para compartir especialísimo con el arcángel Gabriel. Con esto de poder conectarme con la armonía, con la comunicación, poder aprender a escuchar, pero también a hablar, a comunicarme con el universo, a no pelearme más, a no discutir, a cambiar, a volver a un punto cero donde yo puedo hablar, hacerme escuchar y que me escuchen. Ya les voy a seguir contando sobre esto. Ahora vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a para Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel del perdón. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Este recasero es el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Anabela, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, no es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Estás a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Nelly de Lomas, el arcángel Zadkiel, y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Susana, el ángel de la confianza. Y él te dice, aquí estoy, acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. María del Rosario de Castelar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Mónica de Mataderos, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Susana de Villaluro, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Antonia de Villaluro, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Daniel de Flores, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Rodrigo de San Telmo, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Patricia de Caballito, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Susana de Vicente López, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que lo van a escuchar después, grabados, o para los que recién tenían ganas de recibir un ángel y un mensaje y no llegaron a entrar, aquí va el mensaje para ustedes. Este es para vos. El ángel de la sanación. Y aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. Y en cada oportunidad, y en cada instante, y en cada momento que aprendas a pedirle ayuda al ángel del conocimiento, vas a liberarte del peso del no puedo. Vas a liberarte de la sensación de yo ya no puedo leer, yo ya no me puedo concentrar, ya no puedo aprender nada nuevo, no tengo ganas. Entonces, si vos me decís no tengo ganas, yo te digo, pedir al ángel del conocimiento, porque te va a dar esa fuerza para conectarte por lo menos con. A veces tenemos por situaciones de la vida que dejar la carrera, que dejar lo que estábamos estudiando, el ángel del conocimiento te va a ayudar a seguir adelante en lo que tengas que hacer. A lo mejor en retomar algunas cosas que dejaste pendientes en la vida. A lo mejor en el conocimiento no está en aprender a ir para la izquierda, sino en este camino en el que vas a sostener fuerte el volante y seguir adelante. Aprender se aprende cada día de uno mismo y de los que tiene alrededor. Que el ángel del conocimiento hoy ilumine tu vida, tu mente, tu trabajo, tus sueños, hasta tu fiaca, porque a veces el conocimiento viene haciendo fiaca. Cuando estás sin hacer nada y decís el ocio, ¿no? Estoy haciendo nada, como ayer, que era un día para no hacer nada, decís, bueno, a ver, ¿qué puedo planificar? ¿En qué puedo especializarme? ¿Qué puedo mejorar? Y eso te ayuda a abrir los caminos. Si no tenés ganas de nada, le pedís al ángel del conocimiento que te ayude a conocer tus fuerzas, a seguir adelante. Les mando un beso enorme. Espero que hoy el ángel del conocimiento te ilumine el día, te haga sacar una sonrisa, porque te sientas con fuerza, con ganas, que digas, me lo merezco, me merezco seguir en el camino, me merezco encontrar esa luz sobre la oscuridad, me merezco iluminar mi cabeza y mi vida. ¿Cómo quiero ser? ¿Quiero ser una persona que mira siempre para atrás o quiero conocer el camino que tengo por delante? Que Dios te ilumine, que encuentres ese camino lleno de ángeles, de luz y de amor. Nos encontramos el jueves aquí en AM 8:30, después de la doctora Elba Garber. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquiera